10:56, espérenme un momento porque del urbano de Punilla me tengo que sacar el boleto al interurbano porque nos vamos por Córdoba, por la provincia en general, aunque en realidad la relación siempre está con nuestro querido Valle, ¿no es así? Así es. Nos quedó en el tintero en el día de ayer hacer una síntesis de lo que fue este conversatorio que se hizo en Villa Carlos Paz sobre la situación del lago San Roque. Uh-huh. Distintos técnicos especialistas de las ramas de las ciencias naturales expusieron algunos puntos a tener en cuenta que tienen que ver, bueno, con la situación de lo que es la cuenca y el lago San Roque. Una actividad que lo organizó, dicho sea de paso, el colectivo Cuenca Lago San Roque, que son un grupo de vecinos y vecinas organizados preocupados por esta situación ambiental que se vive en esa región y cuyo eje central ha sido el tema del agua. Vamos a destacar tres especialistas, okay, muy sintéticos, o por lo menos los puntos más interesantes que han aportado. El primero que vamos a escuchar es Juan Carlos Solá, que es ingeniero en recursos hídricos, que en el audio que vamos a escuchar menciona que ya había por lo menos dos estudios viejos sobre la situación del lago San Roque. Viste que en general cuando hablamos de la situación del lago San Roque, bueno, hablamos de cianobacterias porque sí, caen los desechos cloacales, etcétera, etcétera. Pero él dice que hay algo interesante, que dice que en realidad no es solo responsabilidad de las zonas urbanas, sino también las zonas que no son urbanas, lo cual ahí da mecha para hablar de ya sea las actividades agropecuarias, ajá, o los incendios, digamos. Por ende, plantea que no se puede reducirse el problema solamente a la cuestión de las cloacas. Así que si te parece, lo vamos a escuchar a Juan Carlos Solá. Aquí quise rescatar un dato, trabajo de Olga Donati, de un ingenio que hecho desde 1995, donde mostraba que el agua, en general, en los tramos superiores y medios, digamos hasta Cuesta Blanca, para caracterizar de alguna forma, y hasta el puente Subiría, el río Cosquín, es agua de origen pluvial que presenta una muy buena calidad, que es prácticamente agua de lluvia. Pero nos llama la atención el relativo alto contenido de fósforo que ya tiene el río desde sus nacientes, ya aguas arriba de Cuesta Blanca, lo cual nos está indicando que las acciones no solo se limitan a reducir o a mejorar o a construir cloacas. Tenemos un problema en el ámbito rural. Recuerdo que esto es del año 1995, cosa que ha empeorado. La falta de control y planificación a nivel rural, en cuanto al uso del suelo, prácticas agrícolas, industriales, mineras, etc., las actividades recreativas, los incendios de bosques naturales y desertificación, la infraestructura sin planificación, caminos, etc., que se han llevado adelante, han contribuido a generar problemas ambientales. Cuando en el año 2000 se contrató a la Universidad Western Australia para realizar estudios de recuperación del lago, el diagnóstico que ellos propusieron en el año 2000 fue que las obras de cloaca, si bien son necesarias, no resultarán suficientes para recuperar la calidad del recurso. Se requiere actuar sobre otros efectos contaminantes, actividades en todo el espacio de la cuenca geográfica, incendios, aportes naturales, acciones en el propio cuerpo del lago. Juan Carlos Solá, ingeniero en recursos hídricos, resaltando esto, ¿no? Que el problema no puede reducirse solo a los desechos cloacales, o sea, del ámbito urbano, sino también de los ámbitos rurales, sea las actividades agropecuarias o los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es múltiple causal, digamos, bien, la situación en el lago. Bueno, también habló Merardo Ávila Vázquez, pediatra e integrante de la red de médicos de Pueblos Fumigados, que como lo ha hecho en el viernes pasado en nuestro programa, se enfocó más en lo que son las cianotoxinas, o sea, los químicos que producen las cianobacterias que se concentran ahí en el lago San Roque. Lo vamos a escuchar sintéticamente dando su aporte sobre esta temática que son las cianotoxinas. Las bacterias que, o algas, que la gente las llama como algas, en general son bacterias gran negativas que tienen clorofila, que pueden hacer fotosíntesis, y después que muchas de estas especies, no todas, porque son muchas las cianobacterias, pero hay un grupo de ellas que tiene la capacidad de producir toxinas, cianotoxinas, que esas toxinas son sustancias químicas que sintetizan las propias bacterias y que están en el interior de la célula y que son exudadas al exterior en función de sus necesidades. Estas se disuelven en el agua y cuando las endotoxinas se clasifican, hay varias clasificaciones, pero desde el punto de vista clínico, dentro de las neurotoxinas, estas neurotoxinas pueden producir un cuadro sumamente grave y matarte en poco tiempo, porque tienen como mecanismo de funcionamiento bloquear los impulsos nerviosos. La anatoxina A es producida por algunos linajes de la anabaína, que es una de las bacterias que están en el lago San Roque. Y esta es una foto de un informe del monitoreo de agua potable del año pasado. Un grupo de compañeros de Córdoba logró, a través de gestiones judiciales, obligar al ERSEF que nos diera. Bueno, este estudio se hizo el 1 de marzo del año pasado y tenía anabaína. Todas las que están en verde son cianotóxicas. Estaba anabaína y estas aguas se tomaron en la casa de la gente, de seis barrios de Córdoba. Ahí lo escuchamos a Eduardo Ávila Vázquez, que en el final de su intervención lo que hemos escuchado es que habían accedido el año pasado un informe del ERSEP donde señala eso, que había presencia de cianobacterias que en particular producen cianotoxinas que son perjudiciales para el cuerpo humano. Esto es un estudio que salieron en las canillas de algunas de las viviendas de la ciudad de Córdoba. Por eso ampliamos la mirada, digamos, de que no es un conflicto de Punilla, sino como entendiendo siempre que el lago San Roque abastece a otras partes de la provincia, ¿no? Exactamente. Y en la tercera intervención que vamos a destacar es el de Raúl Montenegro, biólogo, integrante de la Fundación FUNAM, que desde su perspectiva afirma que en realidad el problema no es la de mejorar el lago San Roque. El de Raúl Montenegro, a ver... ¿Es Barry o es Montenegro? Es Raúl Montenegro, pero... Está mal nombrado, listo. Parece que está mal nombrado. Bien. No, bueno, me dejaste en duda. A ver, no sé puede si... ¿Puede ser Montenegro o puede ser Barry? Puede ser... Bueno, los dos son biólogos. Los dos son biólogos. De cualquier manera, por un lado Raúl Montenegro se resaltaba, vamos a escuchar si Raúl Montenegro, pero no importa. La perspectiva que dio Raúl Montenegro es que en realidad el problema no es la situación del lago en sí, digamos, porque si caemos solo en la mirada de cómo tratar el agua, caemos en las dinámicas quizás gubernamentales, que es la de poner un robot ahí en el lago. De solución nomás. Claro, de soluciones parches, si se quiere, por decirlo de una manera. Sino que el problema en realidad es toda la cuenca. Claro. ¿No? El lago forma parte de la cuenca y en realidad, como es multicausal la situación del lago, se requiere paliar las causas que están por toda la cuenca. O sea, alrededor, por decir una manera, en todo lo que hay alrededor del lago, que es lo que desencadena las problemáticas del agua. Creo que es Raúl Montenegro, igual. Vamos a escucharlo, si te parece. Si no es Raúl Montenegro, debe ser Fernando Barry, pero creo que es Raúl Montenegro. Bien, bueno, entonces mencionó, puede ser reiterativo, pero frenar el avance indiscriminado de la mancha urbana sin un ordenamiento territorial participativo. El ordenamiento territorial participativo es un proceso sociopolítico donde las autoridades deben conducir un proceso, vale la redundancia, en el cual se reúne la población, los actores de la sociedad civil, de las poblaciones, discutan en el punto profundo de la discusión y lleguen a consenso sobre cómo se va a desarrollar el territorio de cada entidad, hasta dónde va a crecer la mancha urbana, dónde van a haber nuevos barrios, cómo van a ser esos nuevos barrios, qué características de edilicia, cómo van a tratar sus efluentes, sus residuos, ¿sí? Dónde va a estar el tratamiento de la salud, la educación, dónde va a haber reservas naturales para proteger la cuenca y el agua, ¿sí? Y eso, después que hay un consenso, se vuelca el mapa que lo cumple toda la población, ni siquiera hace falta que tenga la capacidad de decir que construyó fuera de nuevo, porque ya la población, pero un proceso, la que va a definir la gestión de los territorios. No podemos mañana a las 8 de la mañana salir a ver si todas estas casas lujosas alrededor de los ríos y lagos tienen una sangría bien hecha, un pozo mal hecho, vuelta directo al lago. Eso lo tiene que hacer el funcionario que está acá a 200 metros, agarrar a 3 o 4 inspectores, hacerle una mínima formación y que salgan a relevar y hacer un mapa de zonas críticas. teniendo el mapa de zonas críticas, un trabajo puede llevarle un par de meses, tener un resultado perfecto, empezar a aplicar, lo segundo que tiene que hacer es aplicar sanciones ejemplificadoras a todas las organizaciones que en forma directa o indirecta vuelcan la materia fecal. Ahí lo escuchamos a Fernando Barry, ¿no? Resultó ser Raúl Montenegro. Y Fernando Barry se enganchaba en eso. ¿Cómo uno puede como vecino encarar esta situación? Uh-huh. Y en general lo que propone es hacer los ordenamientos territoriales, digamos. Claro, trabajar en su propio territorio más claro, chico. Que cada comuna y región lleven a cabo los ordenamientos territoriales para ver cómo están las situaciones de las comunas y ciudades. Pero tendrían que ser como encastrables, o por lo menos que estén en la misma sintonía esos ordenamientos territoriales, porque si en mi comuna se pecha, se trabaja finamente y no sé qué, y en el otro territorio al lado el nuevo ordenamiento territorial habilita un montón de cosas que vayan en detrimento de la cuenca, tenemos un problema. O sea que lo tengo que trabajar en mi propio territorio, en mi propia intendencia, municipio, jefe comuna, pero por otro lado tendría que de alguna manera estar alineado a un trabajo territorial más grande. Sí, sí, exactamente, digamos. Es complicado también, digamos. Para Fernando Barry, uno no se supone que como vecino y vecina tengamos que hacer solos los ordenamientos territoriales. No, que claro. Planteando esto, porque nosotros trabajamos y todo, y si se le paga impuestos a pagarle el sueldo a los intendentes, jefes comunales, deberían ser ellos los que organicen todo, y porque tienen personal para llevarlo a cabo, digamos. Se requeriría una mínima formación para poder emprenderlo. Sí. Eso por un lado. También están las otras alternativas, que son la situación de la justicia y todo eso, digamos que ese ya es una cuestión penal. Pero bueno, Fernando, ese es el planteo que dio Fernando Barry, biólogo. Y lo que decía Raúl Montenegro, por ejemplo, volviendo a resaltar esto, ¿no? Así como si uno pretende pechar para tener que hacer ordenamientos territoriales, evidentemente ahí nos liga más a la cuenca más que al lago. Claro. Porque como dijo Raúl Montenegro, no se puede trabajar aislando al lago San Roque de lo que pasa al resto de la cuenca. No hay posibilidad de reducir el ingreso de nitrógeno y fósforo, que son, digamos, los nutrientes que están ingresando mediante sustancias como la materia fecal, entre otras, al lago San Roque. No se puede reducir el ingreso de nitrógeno y fósforo si no hay un manejo con la cuenca total. Da la impresión que quieren poner 3 o 4 dispositivos y con eso se soluciona todo. Recordemos que también en esa línea habló de la necesidad de que la ley a través de la cual se creó el Comité de Cuenca, que se creó en el año 1989, ajá, debe ser revisada y modificada. Y dice Raúl Montenegro, tiene que generarse un comité de cuenca que sea resistente a la manipulación de los funcionarios de turno. Tienen que generarse un comité de cuenca altamente participativo, con controles de todo tipo. Así que bueno, ese sería el balance de lo que ha sido este conversatorio sobre la situación no solo del lago San Roque, sino también de la cuenca en general.